Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit con un cielo nubladito, pero está saliendo el sol ahorita en estos momentos aquí en el área de West Valley, con un cielo parcialmente nublado, pero se espera que durante el día va a estar un cielo muy nublado a partir de la 1 de la tarde, por lo que estoy viendo aquí, de la 1 hasta las 9 de la noche. Entonces está frito. Se esperan lloviznas el día de hoy. La calidad del aire dice que está en un 35. O sea que no está tan bueno, supongo, ¿no? ¿O sí? Bueno, dice que sí está bueno, que no hay, que se puede disfrutar la actividad al aire libre, dice. Que se pueden abrir ventanas. O sea, que sí hay contaminación, pero pues no tanto, ¿no? El día de hoy. Este es un nuevo dato que está dando aquí el pronóstico, que es bueno, ¿eh? Es bueno porque ahorita que ya se van a venir los cambios de clima también, y pues aquí la ciudad de Salt Lake City es una de las más contaminadas, o sea, una de las más contaminadas. No sé si a nivel nacional, a nivel nacional obviamente, ¿no? Pero no sé si también se podría incluir algo del mundo, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero pues de que sí es una de las más contaminadas en Estados Unidos, sí es. Bueno, se espera llovizna durante el día. En estos momentos se registra un viento de 1 milla por hora, una humedad de un 78% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 33, probabilidad de precipitaciones. Va a empezar a llover aproximadamente a las 2 de la tarde, de 2 a 11 de la noche. Y se espera también que caiga un poquito de agua nieve, ¿ok? Sobre todo las personas que viven más cerca de las, más cerca de las montañas, ¿ok? Entonces, perdón, no, es que ahora me da desde el día de ayer. Se esperan temperaturas máximas el día de hoy de 45, no de 40, y mínimas de 32, ¿ok? Para el día de mañana, martes 18, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28. Hay probabilidad de precipitaciones con un poquito de nieve a partir de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, también hay que estar preparados el día de mañana, ¿ok? Para el próximo miércoles 19 de febrero se esperan máximas de 42, mínimas de 32 con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de que caiga un poquito de agua nieve, pero esto sería, yo creo que por las 5 de la tarde más o menos. No puedo encontrar aquí esta parte, pero bueno, aquí nos dice que hay una probabilidad. Y para el próximo jueves 20 de febrero, día de mi cumpleaños, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27 con cielos nublados. Y para el próximo viernes 21 de febrero se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 28 con cielos parcialmente despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. La miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte.

No necesitas preguntárselo a un chamán. Te lo digo yo cuánto te quiero. Y si sientes que no me quieres igual, eso con un amarrito lo arreglo. Para que tú nunca me puedas olvidar, te voy a preparar, te de hierro vas. Así que yo creo que pa' besarte te voy a prender, si te velas. Agüita de toloache para el amor apache, con pétalos de rosas para que me apapaches. Te cuelgo un relicario para robarte. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Momento ideal para cerrar ciclos y comenzar proyectos nuevos. Se desbloquean caminos en tu vida profesional con la llegada del sol en Piscis. Para el signo de Tauro, energía, pasión y compromiso te acompañan. El amor, la familia y la comunicación se ven favorecidos con la luna llena y el sol en Piscis. Géminis, recibes propuestas laborales que te darán tranquilidad. Días claves para firmas, contratos y negociaciones que mejorarán tus ingresos. Cáncer, tus amistades impulsarán tu éxito en acuerdos y negociaciones. La luna y el sol en Piscis potencian oportunidades económicas y personales. Leo, tienes todo a favor, pero evita compartir tus planes, mantén el enfoque, aléjate de lo negativo y confía en tu capacidad para lograrlo todo. Virgo, reflexiona antes de tomar decisiones importantes, evita la saturación laboral y delega tareas para avanzar con mayor éxito. Libra, después de superar dificultades, el 2025 te trae abundancia y nuevas oportunidades. Es momento de retomar proyectos que tienes pendientes. Escorpión, cambios y mejoras en el hogar son protagonistas. Es un buen momento para compras, viajes y reencuentros familiares o sentimentales. Sagitario, situaciones estancadas finalmente avanzan. Con el sol en Piscis se te abren grandes oportunidades para alcanzar el éxito. Capricornio, tiempo de transformación y crecimiento. No dejes que los comentarios externos te afecten. Sigue adelante con confianza.

10 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de los AirTags. ¿Conocen los AirTags? Que es una ruedita que es de GPS, bueno, para localizar tu celular de Apple. Pero bueno, la tendencia de los AirTags en las zapatillas de los niños realmente es buena idea. Si tú tienes hijos y quieres rastrearlos, pues muchos padres de familia hacen esto, ¿no? De ponerles esta AirTag en sus zapatitos para saber dónde andan. Y bueno, pero pues, ¿qué tan buena idea es? Cada vez más padres están colocando AirTags en las zapatillas de sus hijos con la esperanza de tenerlos localizados en todo momento. Sin embargo, Apple ha dejado clara su postura sobre el uso de este accesorio en personas. Aunque la idea puede parecer útil, tiene importantes limitaciones que podrían hacer que no sea tan efectiva como parece. Los AirTags de Apple han ganado popularidad como una forma sencilla de rastrear objetos personales, pero en los últimos meses muchos padres han comenzado a utilizarlos con otro propósito: saber en todo momento dónde están sus hijos. En plataformas como TikTok y Reddit circulan videos mostrando cómo introducir un AirTag en una de las zapatillas o plantillas diseñadas específicamente para ellos, con el objetivo de tener una ubicación en tiempo real. Y a primera vista, pues la idea parece lógica. Los AirTags son pequeños, discretos y pueden integrarse fácilmente en la ropa o en los accesorios sin que el niño tenga que hacer nada. Sin embargo, pues esta estrategia tiene una gran debilidad. Los AirTags no son dispositivos GPS, lo que significa que su funcionamiento depende de la proximidad a otros dispositivos de Apple. ¿Cómo funciona realmente un AirTag? A diferencia de los rastreadores GPS tradicionales, los AirTags no emiten una señal propia para ser localizados en cualquier momento. En su lugar, dependen de la red del dispositivo de Apple. Cada vez que un AirTag se encuentra cerca de un iPhone, un iPad o un Mac, puede aprovechar ese dispositivo como una especie de baliza para enviar su ubicación a los servidores de Apple. Y eso significa que si el niño está en un área con pocos dispositivos de Apple cerca, el AirTag puede no ser localizable durante largos periodos de tiempo. Y ese sistema es efectivo para encontrar objetos perdidos en lugares concurridos, como una mochila olvidada en una estación de tren. Sin embargo, si el niño se encuentra en un parque sin adultos con iPhone cerca, la señal de AirTag puede no actualizarse durante minutos u horas, lo que lo hace poco fiable para un seguimiento constante. Y desde su lanzamiento en el 2021, pues Apple ha advertido que los AirTags están diseñados exclusivamente para rastrear objetos, no personas ni mascotas. La compañía ha reiterado que su uso en personas solo es efectivo si el dispositivo permanece dentro del rango de la herramienta a buscar, es decir, en zonas con alta densidad de dispositivos de Apple. Entonces, pues para los que pensaban comprar tal vez un AirTag para rastrear un niño, pues yo creo que mejor hay que considerar otras alternativas, ¿no? Como un GPS, y eso va a ser pues más exacto, ¿no? Y en otra información, hay unos celulares que podrían conectarse gratis a Starlink. Y bueno, ¿cómo puedes acceder al internet satelital a través de estos celulares? Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, revolucionará la conectividad móvil, permitiendo a ciertos teléfonos conectarse directamente a sus satélites. La función, desarrollada en colaboración con T-Mobile, eliminará las zonas sin coberturas y descubre pues qué modelos van a ser compatibles y cómo aprovechar esta tecnología sin pagar de más. Bueno, a partir de julio de este año 2025, algunos dispositivos podrán enlazarse con satélites de Starlink para enviar mensajes de textos en zonas sin cobertura. La compatibilidad dependerá del modelo y del software actualizado del equipo. Los dispositivos confirmados hasta el momento incluyen el Apple, el iPhone 14 y versiones posteriores, el Plus, el Pro y el Pro Max, el Google Pixel 9 y modelos Pro, Pro Fold y Pro XL, y el Motorola, modelos lanzados a partir del 2024, el Razr Plus, el Edge y el G. Y en Samsung está el Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54, S21 y posteriores, el Plus, el Ultra y el Fan Edition. Samsung también está el X Cover 6 Pro, el Z Flip 3 en adelante y el S Fold 3 y versiones superiores. Y también está el Rebel 7 y el Rebel 7 Pro. Y se espera que la lista se amplíe conforme se acerca el lanzamiento oficial. Para acceder a la red de Starlink, los usuarios deberán asegurarse de tener la versión de software más reciente que esté instalada en su dispositivo. Y bueno, ¿cómo funciona esta conexión satelital con los celulares? Los satélites Starlink actuarán como torres de telecomunicaciones en el espacio, permitiendo a los teléfonos conectarse directamente cuando no haya cobertura terrestre. Y esta innovación va a mejorar la conectividad en zonas aisladas y será clave en situaciones de emergencia. Inicialmente la función permitirá el envío y recepción de mensajes de texto, compartir ubicación y contactar servicios de emergencia como el 911. En una segunda fase se va a agregar compatibilidad con llamadas de voz y navegación por internet. Cuando un usuario esté fuera del área de cobertura tradicional, por ejemplo cuando te vas a acampar y no hay nada por allá o te vas al bosque, su dispositivo se va a conectar automáticamente a la red de Starlink. Y en la pantalla aparecerá T-Mobile SpaceX como operador. Bueno, ¿cuáles son los pasos para conectarse? Primero es necesario registrarse en la página oficial de Starlink y proporcionar la dirección de residencia. Elegir el plan de servicio. Existen opciones como el plan residencial con datos ilimitados o el plan Lite para consumos menores. Seleccionar el hardware adecuado, que se puede optar por el router Gen 3 o el modelo mini, que ofrece menor consumo de energía y velocidades superiores a 100 megabytes. Realizar la instalación. Se recomienda un espacio de aire libre con vista despejada al cielo para garantizar la mejor conexión con los satélites. Y bueno, para facilitar el proceso, Starlink ofrece una aplicación que ayuda a encontrar el punto óptimo para mejorar la conectividad, y con esa nueva tecnología, pues la falta de señal podría ser cosa del pasado. ¿Cómo ves? Bueno, leí un comentario en este artículo y para nada amable, pero me dio risa. Pero bueno, aquí voy a finalizar la información de ciencia y tecnología. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte.

10 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de Conociendo tu Meta. Vamos a irnos a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar de unas bebidas depurativas que desintoxican tu organismo con el poder del limón. Y bueno, después de que pasamos todas estas fechas, ¿no? De decembrina, incluyendo pues el mes ahora de febrero, que el día de la Candelaria, o el 14 de febrero que ya pasamos, pues mucha gente quiere desintoxicar el cuerpo, el organismo, y pues con uno de los cítricos más conocidos, que es el limón, pues ayuda a desintoxicar el cuerpo. Lo puedes acompañar con otras frutas y puedes hacer ahí tus propias bebidas, ¿no? Aquí les voy a dar la opción que nos va a dar el limón con kiwi y fresa. Entonces necesitas limón, kiwi y fresas. Eso va a ayudar a mejorar la digestión. El kiwi elimina el exceso de sodio y las fresas pues obviamente son antioxidantes, aparte de la vitamina C que contiene el limón. Tú puedes poner pues en un vasito con agua con hielos, pones rebanadas de limones, puedes poner ahí unas 4 o 5 fresas en trozos y también puedes poner ahí un kiwi también en trozos, ¿no? Y otra bebida que puedes hacer también con el agua y limón, toronja, menta y pepino. Esa también lo puedes hacer. Igual vas a cortar en rodajas el limón, la toronja o el pomelo y la menta y el pepino, y le pones agua y unos hielitos, y estas bebidas pues van a ayudar a desintoxicar el organismo. Aparte, cuando uno come mucho dulce o come algo pesado y de repente siente así como que las náuseas, que siente el malestar estomacal, etcétera, etcétera, pues estas bebidas nos van a refrescar. No importa que ahorita esté siendo frío, omítanle el hielo y háganlo así con rebanaditas de pepino, de toronja, de limón y ¿qué más? ¿Cuál era la última opción? Menta, ¿no? Y pues ahí está. Esas son las bebidas depurativas que te ayudan a desintoxicar tu organismo. Y bueno, este artículo lo saqué de Video Elephant, que es una nota. Bueno, no dice escrita por quién, pero ahí está el video de las recetitas estas. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, que seguimos solamente en las lecciones. Así que pues tengan listo ahí su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10:45. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que seguimos únicamente con las lecciones del segmento del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar de la lección 262, que se titula No dejes que hoy perciba diferencias. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. No dejes que hoy perciba diferencias. Lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, solamente escuchen. Padre, tienes un solo hijo, y es a él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando con uno solo basta? Pues tu hijo tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a su padre o a mí, pues él es parte de mí, así como yo de él. Y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. ¡Wow! Y bueno, aquí no dejes que hoy perciba diferencias. En pocas palabras nos habla de la unicidad, ¿no? De que veamos a nuestros hermanos como hijos de Dios y pues que nosotros recordemos que también nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ellos, todos nuestros hermanos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Por más de que encontremos diferencias de decir, ah, tú eres de una nacionalidad, yo soy de otra, tú eres con estas creencias, con esta cultura, yo tengo otras. O sea, empezamos a hacer este tipo de divisiones, pero todas estas divisiones, todas estas cosas que nosotros observamos, miramos y creemos que son, la vida no lo son. Porque aquí se nos está recordando que nosotros recordemos, valga la redundancia, que no percibamos hoy diferencias. Es muy claro el mensaje y a la vez muy al punto, muy bonito. Que reconozcamos, que queremos reconocer en este día la verdad de nosotros mismos. Así que si hoy te quieres enojar con alguien, sientes la necesidad de que te tienes que defender, de que tienes, no sé, algo, entonces acuérdate, no dejes que hoy perciba diferencias. No permitas que la persona que te está haciendo molestar o te está haciendo frustrar, etcétera, etcétera, no permitas que estas personas las veas diferente a ti, porque somos el espejo y todo lo que vemos es nuestra proyección y no lo vamos a ver como algo ajeno a nosotros, como algo ajeno a su padre, porque es nuestro mismo padre y somos parte de él. Ambos somos parte de Dios y somos parte de nuestra fuente. Al recordar que todos provenimos de esta fuente, entonces pues nos queda ahí la pausa, ¿no? de no seguir haciéndonos ideas y haciéndonos separaciones. Por ejemplo, ahorita con todas las cosas que están sucediendo políticamente hablando, se está viendo exactamente mucha separación. Entonces nosotros también si nos ponemos a analizar, a observar y a etiquetar y a enjuiciar, pues también vamos a hacer separación. Vamos a decir, pues no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Y entonces prácticamente poco a poco uno empieza a decir, esas personas son diferentes a nosotros, ¿no? Por eso hoy en esta lección estaría genial, ¿no? Porque si tú realmente te crees diferente a esa persona que dices tiene ideas totalmente opuestas a mí, tiene creencias totalmente opuestas a mí, entonces no somos iguales, entonces ahí es ideal el momento para poner en práctica la lección y reconocer que no somos diferentes, que los personajes es lo que nos ponemos y obviamente van a ser diferentes porque hasta nosotros mismos nos ponemos ciertos personajes, como ya lo he dicho en otras lecciones, como ya lo hemos dicho en otros segmentos, ¿no? De que si nos creemos diferentes, si nos creemos que no somos parte de lo mismo, cuando realmente sí formamos parte del todo. Y fíjense que eso no les iba a decir esta parte. Me desvié por aquí por mi perrita. Pero ¿qué es lo que les iba a decir de las lecciones anteriores? Se me fue. Lo siento, se me fue la idea principal, ¿no? Pero el punto es ese. Hoy vamos a reconocer, bueno, ya me acordé. Vamos a reconocer que todos estamos en esta unidad y todos formamos parte de esta unicidad, ¿ok? Pero les decía que también nosotros nos ponemos personajes, o sea que veamos como personajes y que si queremos observar, pues si se nos hace un poco difícil, pues reconoce también que nosotros utilizamos muchos personajes en nosotros mismos, no actuamos igual con todos, eso es lo que les iba a decir, ¿no? Y ya se los he dicho en muchas ocasiones, tú no le hablas de la misma manera a tu perrito, o a tu mascota, a los niños, ¿verdad? Que a tu jefe, que a tus padres, que a tus hermanos, que a tus amigos, que a tus compañeros de trabajo, que a un desconocido, ¿verdad? Que no les hablas igual. O sea, no actúas igual. Son varios personajes que utilizamos. Entonces nosotros a veces decimos, ay, no, mira cómo es esa persona, todo finge, todo esto. No, simplemente se están poniendo personajes como nosotros también nos ponemos. Entonces hoy, si reconocemos eso, que utilizamos personajes, pues también vamos a reconocer entonces que detrás de todos esos personajes, detrás de todas esas máscaras, está la verdad en cada uno. Está la esencia de ser hijos de Dios y que todos somos hijos de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza, y por ende todos merecemos oportunidad de aceptarnos. Una oportunidad de decir, pues sí, eres parte de mí, yo soy parte de ti. No necesitas decírselo a viva voz, no necesitas que la otra persona se entere, pero tú sí reconoce que no estamos separados, que no nos vamos a dejar llevar por los personajes, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando, no dejes que hoy perciba diferencias, ¿ok? Hoy no vamos a percibir diferencias.